En Mateo 5, del 13 al 16, cuando él está en lo que se llama el Sermón del Monte después de las bienaventuranzas, el Señor le dice a sus discípulos que nosotros somos sal y luz. Pero en una cierta situación, dice 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón o un almud, como dice Reina Valera. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hagan brillar su luz delante de todos. Acá, por ejemplo, podríamos apagar todas estas luces y quedaríamos encandilados por la luz que nosotros, como cristianos santos dedicados al Señor, emitimos. Lo más probable. Pero esa luz hay que hacerla brillar, dice, afuera. Dice, delante de todos. Estamos viendo dónde se desarrolla esta batalla. Y en Efesios, un pasaje que yo leí hace un par de semanas, la última vez que prediqué, creo, no me acuerdo bien. Efesios en el capítulo 2 nos dice de dónde el Señor a nosotros nos sacó. Efesios 2:1, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. O sea, conforme a los poderes de este mundo. Estábamos muertos en delitos o en transgresiones y pecados. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Eso quiere decir, tal cual como los hermanos cuando dan testimonio delante de la gente, dice, mi vida era así, algo pasó, cambió, ahora es de esta otra manera. O sea, como quiero decir con estos pasajes, según estos pasajes, la batalla por las personas, donde hay que evangelizar, es en lo que el Señor llama mundo. Mundo tiene dos acepciones según lo que uno va a ver en la Escritura de acuerdo a lo que el Señor habla. Mundo, esta tierra en la cual vivimos todos, ¿ya? No vivimos en Marte, vivimos en la Tierra, en este mundo. Pero mundo también como sistema de principios y valores que no considera a Dios para nada y que es lo que mueve a esta sociedad. Nosotros estamos en este mundo, en esta tierra, pero no somos parte del sistema de principios y valores que mueve esta sociedad. Nuestros principios y valores son otros, son diferentes, son los que el Señor dejó establecido en su palabra. Nos movemos en esto, entramos al sistema, salimos, vamos, nos aprovechamos del sistema, caemos en el sistema, nos endeudamos hasta las patas con el sistema, pero no somos de ese sistema. O al menos no debiéramos ser. La batalla está afuera. Ahí nos envió el Señor. Dijo, vayan. Dijo, sazonen. Sazonen, debe ser la palabra para echar sal. Sazonen e iluminen. ¿Dónde? Donde hay necesidad, por mano. Usted sabe que la sal era un... usted era usado para preservar de la corrupción. Y hoy día es lo mismo. Se supone que dentro de las congregaciones no existe... No es así, no voy a hacer... No hay la corrupción en una congregación normal, no existe la corrupción que existe fuera. Dije normal, congregación normal, que sirve a Dios de manera normal. No existe. Entonces la corrupción está fuera de este lugar. Y es ahí donde debemos nosotros actuar. ¿Dónde hay que mostrar luz? Donde hay tinieblas, como dice Efesios, donde hay oscuridad. Entonces la Escritura, tomé solo tres pasajes, nos muestra por todos lados que la obra, esta batalla por la gente que no conoce al Señor se desarrolla fuera de estas cuatro paredes, donde la gente está. Nosotros acá tomamos fuerza. Su alarma, señorita Tania. Auto rojo, está a punto de ser llevado por la grúa. Nosotros acá tomamos tenemos fuerzas, somos enseñados, tenemos un buen momento para adorar a Dios, para cantar. El Señor se manifiesta, nos sana física, espiritual, psicológicamente. Pero todo eso es para después ir y rescatar al soldado Ryan Pullman. Al que está ahí, al que cae. Al que está, al que va derecho al despeñadero. Hermano, usted y yo estábamos condenados a muerte. Y como vamos a ver en unos pasajes más adelante, valíamos cero, no valíamos nada. Aunque no nos guste esa palabra, estábamos condenados a la muerte, y un día bendito Jesucristo se atravesó en nuestro camino. Un día bendito vino alguien y me habló. Un día bendito alguien empezó a orar por mí, empezó a luchar. Él luchó, se desgastó, se desangró, para que hoy día hubiera vida. Vida. Y hoy día no podemos, tenemos que hacer lo mismo, hermano, lo mismo. Pareciera que estamos adormecidos, nos tiene adormecido el sistema, nos tiene adormecido, somos indiferentes al dolor que hay, somos indiferentes a muchas cosas, y cuando no hayamos qué decir, por último decimos, son mundanos. Palabra horrorosa, horrorosa. Son mundanos, que se vayan al infierno. Si alguien no nos hubiera hablado, si alguien no hubiera estado con nosotros, si alguien no hubiera doblado sus rodillas por nosotros, ¿nosotros estaríamos en qué situación? Entonces, ahí se desarrolla la batalla. ¿Qué dijo Jesús acerca del mundo cuando ora por sus discípulos en Juan 17? Esto alguna vez lo vimos, vamos a ver solo algunos pasajes, algunos versículos, perdón. Juan capítulo 17 es un capítulo pero impresionante del Señor. Porque Él ora por los que están ahí y ora por todos los que van de venir y que van a creer en Él. Es impresionante la oración del Señor. Pero si usted se fija en el capítulo 17 de Juan, en el verso 6, Jesús está orando por sus discípulos y dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿De dónde éramos nosotros? De ese sistema. El sistema de valores y principios que no considera a Dios, que está en contra de Dios, que se ríe de Dios. Que no considera ni la lealtad, ni el compromiso, ni la solidaridad, ni el amor, ni la justicia, compañero, para nada. Donde cada uno vive para sí. Donde cada uno, y para ser más espirituales, le colocan mi familia lo más importante. Entonces, en vez de somos nuestra familia. Y no se sabe quién vive al lado, no se sabe el nombre del que está allá, no, nada, no importa. Nosotros éramos de ese sistema. No nos podemos olvidar, hermano. Parece que a veces se nos olvida. Se nos olvida. Decimos, oh, qué mal está el mundo. Qué mala está la gente. Y yo digo, nosotros somos mucho mejores. O sea, si el Señor sacara a la luz lo que pensamos, los deseos de nuestro corazón, usted, a mí a veces me dan ganas de reprenderme a mí mismo, hermano. No es cierto, hermano. De repente uno piensa cosas, siente cosas que uno dice, pero ¿cómo? Y eso no hace más que demostrar que uno sin Dios no puede hacer nada, apartado de la mano de Dios, no puede hacer nada. Nosotros éramos del mundo. Insisto, ese sistema que no considera a Dios. Este mundo, según Efesios, se mueve en delitos y pecados bajo la dirección de un príncipe de la potestad del aire. El Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí, el que no recoge desparrama, punto, aparte. Entonces están ahí, nosotros hermanos éramos delincuentes, según Efesios, si buscaren. Delincuentes, según Efesios, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, éramos criminales. Yo espero que el Espíritu Santo nos hable, hermano. En serio. Porque nos creemos buenos.